hoy, hoy, queridísimas amigas, vizinhas, compañeras de todos los lados, do norte, do sul, as de dentro y as de fora, as de toda América Latina, o Caribe y toda a Bia Yala. Quem os fala é Carla Galás e damos início à nossa novena transmissão das Más Línguas, onde vamos ver as lesbianas gênias da música brasileira. Hola, hola, hola, queridíssimas amigas, vecinas, compañeras de todos lados, del norte, del sur, de las de adentro y de afuera, y de toda América Latina y del Caribe, y todo Abya Yala. Quien les habla es Carla Galás Souza, y damos inicio de la novena transmisión de Las Malas Lenguas, donde revisaremos a las lesbianas genias de la música brasileña. Muy, pero muy buenas tardes. Dame salida, Mildra, por favor, déjame salir. Ya, compañera. Ahora sí, buenas tardes, chiquillas, compañeras. Estamos súper, súper contentas hoy día. Tenemos una invitada de lujo, Carla Galás Souza, quien presentó el programa en portugués. Estamos con la fotógrafa profesional Paulina Pérez de Pablo y estamos en los controles con Mildra Cáceres. Y quien les habla, Mafe Barrera. Estamos contentas con una sensación de placer, de entusiasmo, de relajo, disfrutando muchísimo de esta novena transmisión de nuestra querida Malas Lenguas. Saludándolas desde acá, acordándonos de ustedes durante la semana, cuando recibimos los cuentos de 156 palabras que están enviando. Y bueno, cuando nos vamos encontrando con ustedes en los espacios feministas y nos dicen, oye, está bueno el programa. Así que les mandamos saludos a todas las que nos están escuchando en la 107.1, en la radio Lorenzo Arenas, y también a través de nuestra señal online, y la que nos escuchan después, diferido, a través de los podcasts. Un gran abrazo para todas ustedes. Hoy día estamos con Carla Galás, la compañera, compañera feminista también, de la resistencia lésbica feminista de Concepción. Bienvenida, Carla. ¿Cómo está ahí? Hola, Mafe. Bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. Me parece importantísimo este espacio, poder difundir una cultura que es tan bonita y que se diferencia tanto de otros géneros musicales, justamente por esto que vamos a hablar hoy día, que es la visibilidad de lo lésbico dentro de estas mujeres. Claro. Y la música brasileña, en general, es un género, ¿no? O sea, es un género musical y tiene características muy particulares. Exacto. Tanto la MPB se le llama, la música popular brasileña. MPB. Sí, ya. Y bueno, ha tenido transformaciones porque lleva larga data y ha tenido muchas transformaciones, y dentro de esas transformaciones las mujeres han tenido un rol muy importante en cómo se ha ido transformando este género. Ya. Oye, Carla, cuéntanos un poquito desde tu posición, desde tu historia. Porque bueno, acá en Las Malas Lenguas nos gusta mucho este ejercicio de posicionarnos, de situarnos históricamente, de transparentar quiénes somos también y desde dónde hablamos. Entonces, bueno, tú eres compañera, eres auditora también de Las Malas Lenguas, y ¿cómo es que llegas acá a hacer un especial de música de lesbianas brasileñas? Cuéntanos un poquito de tipo. Bueno, yo soy nacida en Brasil y vivo en Chile hace ya 20 años y siempre he estado muy cercana a la cultura brasileña. Y ahora último, ya dentro del movimiento feminista, considerándome lesbo feminista, me he ido percatando de mis gustos y me he dado cuenta de que la mayoría de las mujeres que yo escucho desde niña son mujeres, en primer lugar, y en segundo son visiblemente lésbicas, son reconocidas lesbianas. Uh-huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención y como que me incentivó a indagar un poquito más en estas mujeres y a poder transmitir esta cultura. Genial, muchas gracias por la generosidad para compartir, porque realmente, bueno, yo que tengo la experiencia de conocerte íntimamente, tengo también el privilegio de haber escuchado música brasileña a través de ti, pues, de conocer este género musical tan rico, tan lleno de matices, de colores, de vida, de tonos, etcétera. Así que claro. Ya no aguanto más, vamos, empecemos. ¿Qué nos trajiste? A ver. A mí me gustaría, antes de empezar a escuchar a estas mujeres y todo, empezar a hablar un poquito de la historia. ¿Ya? De la historia de la música popular brasileña desde las mujeres, claro, no me voy a situar desde toda la historia. Y destacar que esta historia de la música popular brasileña está marcadísima por mujeres que han dejado huella en su época, tanto por su estilo, por sus melodías, por su talento. como por sus luchas también. Entonces claro. Hay mujeres como Carmen Miranda de los años 30, 50, mujeres como Maísa, Clara Núñez, Elise Regina, María Betania, Gal Costa y tantas otras que forman una parte de una larga lista que revela la fuerte presencia de la mujer en la música popular brasileña. Y cada día van surgiendo nuevas y más innovadoras que van transformando la cara de la música popular brasileña, que van convergiendo estilos y los van haciendo populares. Ahora estamos escuchando algo de fondo. Sí, estamos escuchando a Chiquinha Gonzaga, que voy a comentar algo de ella también. Ya. Pero quería decir cómo se van metiendo las mujeres en la música brasileña, porque esto no es desde siempre, ¿cierto? Ya. Estamos en años 30, entre los 30 y los 50, decías tú, ¿no? Claro, claro. Ya. Pero antes de eso, las mujeres siempre han tenido presencia en la música brasileña, primero como musas, ¿cierto? Desde que la música es música, que las mujeres siempre han... Sido tomadas, ¿cierto? Y han sido plasmadas en canciones y todo. Mejores canciones o peores canciones, pero siempre han estado ahí presentes, ¿cierto? En letras. Pero es recientemente que después de enfrentar siglos de machismo, ¿cierto? Las mujeres ya se posicionan no solo como musas, sino que como autoras de su propia historia en la música popular. Y en este proceso, estas mujeres han tenido que pelear su derecho por componer en Brasil. Entonces se crea un escenario donde mientras los hombres iban a la guerra y otras cosas, ¿cierto? Estaban pendientes de jugar a del la fútbol. Guerra y otras cosas, del fútbol, claro. Las mujeres empezaron a tomarse la pauta musical y empezaron a transformar la música popular brasileña. Y entre estas es la que escuchamos ahora, la Chiquinha Gonzaga, que es una pionera en este camino y que ella es considerada como la síntesis de este cambio en la música popular brasileña. ¿Esto que escuchamos es un instrumental? ¿Tiene algún nombre en particular? No, tú me dijiste al principio una comparsa, algo así. Sí, es como una especie de comparsa. Lo que pasa es que ella era una destacada compositora, además era militante abolicionista. Ya. Que entre muchas cosas por las que luchó, logró derribar las barreras entre la música de los salones de élite blanca y las manifestaciones artísticas del negro esclavo. Logró unir esas dos cosas y esto, bueno, esto todo ocurre en pleno 1880 y es conocida porque es la autora de la primera marcha carnavalesca cantada con letra. A ver, escuchemos un poquito más, a ver. Esta precisamente no tiene letra. Ya, es instrumental. Ahí, la auditora, no, mientras están haciendo sus cosas. Claro, esto es música de carnaval. De carnaval. De carnaval de 1880. Aquí. Imagínate. Qué bueno. Bueno, y para que se vayan dando cuenta de la importancia que han tenido estas mujeres que han ido marcando la historia de la música popular brasileña, actualmente, desde el 2012, que salió una ley en que se instauró el Día de la Música Popular Brasileña, es celebrada en su natalicio, en el natalicio de Chiquinha Gonzaga, el 17 de octubre. Mira. O sea, que es ícono totalmente de la música popular brasileña. Exacto. Reconocida. Reconocí, así como tantas otras, pero esta es como la pionera. ¿Y sabes cuál es ese día? ¿El día del que se celebra? El 17 de octubre. 17 de octubre. El día de la música popular brasileña. Cuatro días después del día de las rebeldías léficas, que es el 13 de octubre. Hay que hacer una fiesta entonces. Entre medio. Hay que empezar el carnaval el 13. Claro. Y después, claro, con música brasileña. Claro. Con Chiquinha Gonzaga. Bueno, y avanzando un poquito más en la historia, ya en la década de los... De 1940, 1950 empiezan a surgir las llamadas cantantes de radio. Que como era el medio de comunicación de la época, ellas fueron agarrándose de este espacio y surgen nombres como Maísa, que es considerada una gran compositora, actriz, y ella empieza a ser el puente entre el samba y el bossa nova. Esto en la década ya de los 60 se hace más popular. Maísa. Reconocida también internacionalmente. Canta en distintos idiomas, canta en francés, en italiano. Es común eso, que de pronto la música popular brasileña, como es tan cotizada y como gusta tanto y tiene tanta riqueza, siempre se está traduciendo. Es como común, ¿no? Sí, y asimismo también ellos han ido agarrando distintos géneros musicales y canciones y artistas y traduciéndolos al portugués. Bueno, ya en los 60, en los 70 empiezan a surgir otros nombres más conocidos actualmente, como María Bethania, Gal Costa, Rita Lee. Y bueno, me gustaría que escucháramos un poquito de Gal Costa, que es una lesbiana, cantautora también. Así que si podemos poner una canción de ella para... ¡Qué dulzura este tema! A ver si me sale bien la pronunciación. Objeto no identificado. Exacto, objeto no identificado, que significa un objeto no, no identificado. Ahí va. A ver, aquí va, a ver. Eu vou fazer uma canção pra ela. Uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral. Minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade. Canción, qué dulce la voz de esa mujer, Gal Costa. Oye, me encanta la onda espacial que tiene el tema, porque como se llama objeto no identificado, claro, y claro, le pone ahí toda una onda como no, galáctica. Es galáctica. Totalmente. Estamos sutil, galáctica sutil. Aquí, pero estamos volando. Bueno, y hay tantos nombres que surgen, ¿cierto? Entre ellas está Gal Costa. Y un nombre importante que viene también es Elis Regina, que ella ya entra a cambiar el escenario de la música popular brasileña, empieza con canciones con mucha crítica social y además que es importantísima porque ella viene a revelar compositores como Milton Nascimento, un cantautor negro. Sí, lo conozco. Y otros tantos también. Entonces es súper importante ella dentro de la música popular brasileña. Porque, digamos, facilita la carrera de otras artistas. Exacto. Ya. Entre ellos Milton y otras también mujeres, otros hombres. Uh-huh. Y luego también surgen nombres como una heredera de la Elis Regina, la María Rita, que también es bien conocida internacionalmente, la Marisa Monte, la Cassia Eller y tantos otros. Y bueno, en todo este escenario de la música popular brasileña y de las mujeres presentes en la música, llama la atención que además de la gran influencia que alcanzan las mujeres dentro de la música, en Brasil es que es la gran cantidad de mujeres reconocidamente, visiblemente lesbianas en la música popular brasileña. Que no se ve esa realidad en otros países, lo menos yo no conozco otro país con una realidad así tan marcada. ¿Y qué tiene Brasil, oye? ¿Qué tiene Brasil que pasa que hay tantas, bueno, primero tantas lesbianas haciendo música y tantas lesbianas, digamos, fuera del closet, públicas, reconocidas, lésbicas? Bueno, es todo un proceso, lo vamos a hablar igual. Ya. A través de estas mujeres que voy a ir presentando se va a ir hilando también un proceso que se ha dado en Brasil para que hoy en día existan no una, dos, ni tres, sino que muchas mujeres lesbianas dentro de la música brasileña. Y bueno, no es, cuando yo digo visiblemente lesbiana, no es solamente que se conozcan sus parejas, ni va mucho más allá, va de una presencia en el escenario, va de voces gruesas, de una estética. Una estética, claro, contenido en las letras. Y un discurso, claro. Un discurso. Hay una propuesta distinta, exacto, musical. Exacto. No estoy hablando acá, no se ve, no igual. No se trata... son Franciscas Valenzuela, no son Javieras Mena, son claro. tienen un sello. Claro. Que no se trata de que necesariamente hablen de sus vidas íntimas, sino exacto. que la propuesta musical completa en sí misma es una propuesta musical lésbica brasileña. Exacto, exacto. Además de ese como desarraigo de muchas, no de todas las lesbianas que están en la música, pero de la feminidad, que no se paran desde la feminidad, se paran con fuerza en el escenario. Sí, son empoderadas totalmente. Proyectan una voz también fuerte. No la voz atragantada que nos enseñaron en la feminidad, apretando la garganta, sino que con la voz completita. Exacto, exacto. Bueno, dentro de esta yo quería empezar a hablar de una en especial, que es la Cassia Eller. La que más te gusta, he sabido por ahí. Mi favorita. Bueno, la Cassia ha sido elegida como una de las mayores voces de la música brasileña, entre otras revistas, por la Rolling Stones. Es reconocida internacionalmente y ella empieza ya a los 19 años a buscar su libertad a través de la música. Ella no termina la enseñanza media por dedicarse a la música, porque era incompatible su jornada, sus tiempos con hacer música. Se volcó, pero de lleno a la música. Bueno, que en Brasil no es tan raro que no termines la enseñanza media. La mayoría de mi familia no termina. Terminó la enseñanza media. Ya. Con suerte la básica. Ya, claro. Y en esa época más todavía, pues la Cassia Eller nace en el 62 y bueno, fallece en el 2001. Yo pensaba que estaba viva. No, falleció ya. Oh, ¿y de qué murió? Bueno, se piensa que es por drogas, por una sobredosis. Bueno. Siempre pensé que estaba viva. Entonces tiene una trayectoria muy corta porque ella fallece a los 39 años. En el 2001, a los 39 años. Pero a pesar de ser una carrera muy corta, de tan solo 12 años, ella ya saca 10 álbumes y alcanza un reconocimiento en todo el país y afuera del país también. La Cassia es asumida bisexual desde su adolescencia y fue una de las pioneras también en decirse abiertamente que le gustaban las mujeres. Y también era conocida que vivía con su compañera María Vieira Martins. Se conocía esa pareja, era una pareja visible dentro de Brasil. Bueno, se sospecha de que su muerte fue producto de las drogas y fue diagnosticada con un infarto al miocardio repentino. A la edad de 39 años fallece la Cassia. Pero dejó un tremendo legado y un gran aporte a la música. Pues. Exacto. Sí. Quería que escucháramos entonces una canción, se llama Malandrage, y bueno, en esta canción ella habla un poquito de cómo ella quiere revelarse y que seguramente ella no entiende mucho. Dice, quién sabe, todavía soy una niñita cansada de ir a la escuela, quién sabe, mi príncipe se convirtió en un pesado, y quiere puro revelarse, y dice en el coro que solo le pide a Dios un poco de rebeldía, de malandraje, que se dice en malandraje portugués. Malandraje. Mira. Así se llama la canción, Malandraje. Ahí vamos a escuchar ahora un poco de rebeldía. Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada. guarda com minhas meias três quartos. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro como meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta. Cassia, Cassia Eller. ¿Eller? Eller. O me sale como medio. No me sale nada de brasileño. Te sale a Wincao. Sí, carioca. Carioca, la Cassia Eller, de Río de Janeiro. De Río. Uh-huh. Expresada ella, total. Intensa. Sí, bueno. Muy intensa. Y le gustaba poco la guitarra eléctrica, parece. Súper buena. Bueno, quería hablar de un estudio que se hizo en Brasil. Acerca de la preferencia por la música nacional en lesbianas y homosexuales hombres. ¿Ya? Y bueno, del estudio resulta que las lesbianas aprecian más la música nacional que los gays. Entonces el investigador del estudio dice que ver la comunidad LGBT como un segmento único en sus gustos y valores es una generalización desubicada, dice. Eso dice el investigador. Eso dice el investigador. La pregunta del estudio era súper clara. Decía, entre los 7 cantantes y bandas que más te gustan, ¿hay artistas nacionales o internacionales? Y la respuesta fue distinta entre el público femenino, entre mujeres y hombres, ¿cierto? Entre lesbianas y homosexuales, quedando la Beyoncé de un lado y la Ana Carolina del otro. No hay por dónde perderse, no. Po. Exacto. Entonces ahí se genera un fenómeno particular, ¿cierto? Donde la música también es una música, la música popular brasileña es reconocidamente lésbica, está marcada por lo, sí, por las lesbianas. Por las lesbianas, sí, claro. Claro. Por la propuesta musical de la que hablábamos, porque es que constituye una propuesta entera po, en sí misma, no necesariamente tiene que ver solo con el contenido, como decíamos. Exacto. Está el discurso, está la estética, está la propuesta musical. Uh-huh. Bueno, y dentro de estas mujeres está la Ana Carolina, que es una de las favoritas actualmente de las lesbianas en Brasil. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo, yo creo, sí. La Ana Carolina. Bueno, ella es cantante, es multiinstrumentalista y... Tiene una voz impresionante. Muy fuerte. Y bueno, en la historia de la Ana Carolina, ella fue influenciada desde la cuna por otras mujeres. Su abuela tocaba en la radio, sus tías abuelas tocaban percusión, piano, cello, violín. Y ella se inició cantando en bares durante su adolescencia y en uno de estos shows, en un bar, la hija de Vinícius de Moraes, que es sumamente conocido dentro de la música popular brasileña, también un clásico de la música popular brasileña, la ve tocando en un bar y le llama la atención esta voz grave y fuerte, sí, que tiene. Y la llama para cantar y para poder grabar un disco. Para hacer un disco. Exacto. Qué bueno, ¿no? Sí, es que realmente la Ana Carolina se destaca por ese vozarrón, esa tremenda voz. Grave, pero súper melódico. Claro. Súper melódico. Y súper completa, como entera la voz, como decíamos. Bueno, y internacionalmente la Ana Carolina se hace conocida por su versión de la canción de Demian Rice, The Blower's Daughter, que la canta junto a Seu Jorge y titulada Hizo Ahí. Ahí ella empieza a hacerse conocida en el plano internacional y también mucho más dentro de Brasil. Hizo Ahí, claro, esa fue éxito acá también. Éxito, sí. Bueno, la Ana Carolina también es una visiblemente lésbica y que mantiene una relación abierta y pública con una italiana, la Chiara Chiavello, que también es muy conocida. Y también se caracteriza por realizar varios duetos con otras mujeres y tener una puesta en escena también muy lésbica. La canción que vamos a escuchar ahora de ella canta con Angela Rogó, también otra grande, y la canción se llama Homens y Mulieris. La canción dice que empieza diciendo que le gustan los hombres y las mujeres y lanza la pregunta, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y vos qué prefieres? Exacto, ¿y tú qué prefieres? Y va hablando acerca de las cosas que le van gustando de los hombres y de las cosas que le van gustando de las mujeres. Homens y Mulieris. Ahí va. Gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? Yeah. homens de corpo e mente sã, homens vestindo sobretudo, mulheres melhor sem sutiã, mulheres melhor sem sutiã, homens que enrolam serpentes, mulheres que vão na frente, homens de amar tão de repente, mulheres de amar pra sempre, mulheres de amar pra sempre. Excelente tema. ¿Y vos qué prefieres, Mildra? ¿Mujeres? En gusto de mu. Eu gusto de mujeres. Oye, pero a propósito de la pregunta que plantea la brillante y guapísima Ana Carolina, yo quiero señalar algo, ¿eh? Porque ella no deja el tema abierto. A mí, mira, yo que poco cacho de portugués, me parece que muy claramente al final de la canción, la última estrofa, dice mujeres de amar para siempre. Marcando la preferencia. Marca la preferencia. Marcando la preferencia. Claro. Y bueno, también la Ana Carolina empieza declarándose, reconociéndose bisexual, pero ya hace buenos años en su carrera se le ha conocido solamente parejas mujeres. Y también ahora tiene una canción que se llama Eu gosto de mulheres. A mí me gustan las mujeres. O sea que no le quepa ninguna duda, compañera. Eu gosto de mulheres. Genial. Bueno, y esta canción está con Ángela Jojo, que también es importantísimo hablar de ella, me parece. Uh-huh. Que tiene una importante carrera musical. Desde los 6 años tocaba y componía con su acordeón, la Ángela Jojo. Y actualmente, bueno, después de una larga carrera, muy polémica, porque ella también se presentaba muy fuerte, tenía un discurso también fuerte, radical, sin miedo, hablaba lo que tenía que decir y eso de repente caía muy mal, ¿cierto? Sí, eso no cae bien. Muchas veces, o sea, por lo menos una vez muy conocida, la terminaron echando de un programa porque no dio el brazo a torcer. Ah, ¿sí? Y bueno, actualmente ya... ya tiene sus buenos años, debe tener unos 80 años, yo creo. Sí, de hecho, en esta grabación, se ve ella ya debe tener unos, no sé, 70 años. Claro, algo por ahí. Y actualmente mantiene un programa radio web que se llama Nas Ondas de Jojo, en las ondas de Rorró. Y ahí ella invita a distintas mujeres o músicos, músicas a su programa. Ángela Jojo. Ángela Jojo, también visiblemente lésbica y bueno, con una trayectoria larga, o sea, estamos hablando de que empezó a visibilizarse lesbiana desde los años 70, porque ella sí fue visiblemente lésbica desde los inicios de su carrera y no tenía ningún problema en decirlo. E incluso en sus shows solía lanzar como la frase en tono así como gracioso, burlesco, irónico. Bueno, ustedes ya saben, como yo soy la única cantante lésbica de la MPB, o sea, de la música popular brasileña, lanzando también unos buenos palos a sus otras compañeras como María Bethânia, Gal Costa, que eran lesbianas, pero que no lo decían, que estaban en el closet. Y otra también que fue su pareja durante mucho tiempo, la Zizi Posse, que también es conocida dentro de la música popular brasileña y también en el closet. Entonces ella ironizaba y decía, claro, yo que soy la única. Claro, como, yo que soy la única. Ya vos cabra. Claro, anímense. Todo esto desde toda su carrera. Y permaneció por mucho tiempo como un caso isolado, como la única visible. Y después ya surge la Cassia Eller, que es la que pone en escena también y se y dice yo soy bisexual y tengo preferencia por mujeres y también sale. Entonces la Cassia también es muy importante porque prácticamente por años era solamente la Ángela Jojo y la María Lima, que también es visiblemente lésbica, las que declaraban su deseo por personas del mismo sexo. Y solo en la década de los 90, con el ejemplo de la Cassia Eller, que ella no ocultaba su preferencia por las mujeres, que otras artistas resuelven empezar a salir del closet, y ahí se genera todo este proceso donde van saliendo más, y ella, como era un ícono y fue un ejemplo, porque ella sale del closet y en vez de boicotear su carrera o la potencia, por el contrario, continúa siendo un ícono de la música popular brasileña. Se fortalece su identidad porque se asume se sitúa. Exacto, y pasa a ser una referencia para las demás, a visibilizarse, ¿cierto? Y ahí entran artistas como la Ana Carolina, que se atreven a asumirse en público, y ahora más actual, a fines de los 90, ya salen otras como Daniela Mercury, por ejemplo, que es otro caso también que ahora últimamente ha expuesto su relación en las redes sociales, que también ha sido un medio que ha ayudado para que se hagan visibles. Claro. Y bueno, Daniela Mercury es una bayana que también desde los 8 años empieza a relacionarse con el mundo del arte a través de la danza, y en su música ella mezcla ritmos de samba reggae. Samba reggae. Entonces, por eso te voy diciendo. La mezcla. Oye, la tremenda música que trajiste, Carla. Qué bueno, gracias. Excelente. Claro, pues entonces ahí ustedes se van dando cuenta cómo las mujeres también iban transformando la música popular brasileña. Sí. Samba reggae. Y es algo que nace de la Daniela Mercury. La otra que dijiste que había hecho el puente entre la samba y la maíza. Entre la samba y el bossa nova. Rica también, tiene una voz muy suave ella. Qué buena, buena, buena, buena. Y bueno, también una gran influencia de la Daniela Mercury por su cultura, ¿cierto? En su música siempre está muy plasmado el tema de la bahía. Ella se presenta como una bayana y como mujer y su samba y todo. Y ella visibiliza la cultura de allá, que es de otro ese territorio. Samba, es otro carnaval. Son otros ritmos brasileños los es que hay. Otro reggae. Es otro reggae. También. Y también no tienen. Y ahora último empieza a mezclar este samba reggae con electrónica. Entonces va haciendo sus mezclas y. Jugando, claro. Sí. Creando. Y siempre es genia creando. También, es muy genia. Qué bueno. Es una gran comunicadora también porque tiene una presencia muy fuerte en el escenario, canta, danza, tiene discursos también, así que es súper potente. Súper versátil. Gran energía. Así que, bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se llama No Abrir Vagabundo y habla del amor, de un amor libre que perdure en el tiempo, pero que no nos ahogue. Mira, lo que hemos estado conversando aquí en varios programas. Sí, habla que los celos son pura vanidad y que hay que respirar amor, pero expirando libertad. Sim, para matar essa saudade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor. Aspirando liberdade, respirar o amor, aspirando liberdade. Quanto tempo tem pra matar essa saudade, meu bem, o ciúme. É pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. ciúme é pura vaidade. Se tu foge tempo, logo trai ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano todo, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Nobre vagabundo. ¡Ay, qué excelente tema, Carla, que nos trajiste! Preciosa la mezcla del samba con el reggae. Buenísimo, bueno, bueno. Realmente una genia, una genia la Daniela Mercury. Yo me quedaría con otro tema de ella, por supuesto. Vamos con otro al tiro, porque estamos bailando. Sigamos bailando. Otro. Outro, Daniela Mercury. Bueno, entonces nos vamos con música na rua. Revolução dessa arte que arde de um povo que... Excelente, estamos al aire, compañero. Ahora alegría sí. Agora. Y después ya mañana. Alegría agora. Y después ya mañana. Y después ya mañana. ¿Así? Es, claro, la Daniela le canta mucho a la alegría, a la felicidad, a los ritmos, a la emoción. Y esta canción dice alegría hoy y después de mañana. Esta es la alegría, el ritmo, ¿cierto? Que nos lleva a la revolución. Revolución. Revolución. Oh, buenísimo. Qué bueno el nombre. Preciosa. Excelente. La revolución de la alegría, de la samba y del reggae. Exacto, la Daniela. Buena mezcla. Buenísimo. Bueno, sigamos hablando de estas mujeres, ¿cierto? Sigamos, por favor. Otra también que ha marcado también la música popular brasileña, pero desde otro tono, ahora vamos como más relajadita, ¿cierto? Ella tiene una voz muy suave, pero también letras con harto contenido, crítica, otras muy románticas. Ella es Adriana Calcagnotto. Adriana Calcagnotto. También visiblemente lésbica, con una relación con una mujer lesbiana por años ya. Es compositora y cantora, cantante, perdón, ya me estoy familiarizando con el idioma. Con el portugués, cantora. Reconocida entre la música popular brasileña y que ha tenido también una carrera desde el 90, que no ha parado. Tiene fama por ser una intérprete muy potente y por haber interpretado canciones de Caetano Veloso y otros. Uh-huh. Y por esta voz suave que tiene. ¿Qué vamos a ver de ella? La canción que vamos a escuchar se llama Señales. Y en esta canción ella va diciendo lo que le gusta y lo que no le gusta. O sea, dando señales en el fondo de lo que ella es y siente y quiere, ¿no? Se posiciona, se sitúa. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchavos, eu suporto aparências. Eu não gosto de maus tratos, mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos. Eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto dos bons modos, não gosto. Eu aguento até os estetas, eu não julgo competência, eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldias, eu respeito tiranias e compreendo piedades. Eu não condeno mentiras, eu não condeno vaidades. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, não, não gosto dos bons modos, não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome e morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que gusta el buen gusto. No me gustan los buenos modos. No me gusta el buen sentido, dice. El buenismo, parece. ¿Esta no será amiga de la Margarita Pisano, oye? Puede ser, lo bueno, lo bello, lo feo, lo mejor. Hace la lista de la larga lista de lo bello y de lo feo. Aunque la mayoría de lo bello esté pendiente, dice la Margarita. Oye, buenísima la... Linda su voz. ¿Adriana? Adriana Caucañoto. Adriana Caucañoto. Y bueno, otra que también es una de mis favoritas es la Celia Duncan, que también se le nota la legua a lo lesbiana por su posición en el escenario, por cómo canta, también tiene una voz grave, fuerte. Una voz lésbica, como dice la compañera Sicri, que está en la casa, que te manda un besito. perdón, se me salió. Me relajé con el reggae y la samba. Quiero mandarle un besito a la Sicri. Mandé un besito, a ver, ¿tú a quién le mandaré un besito? Bueno, a tantas, a todas. Mildred, a la Pili que me está escuchando también. ¿Tú, Mildred, qué le mandas un besito? No sé, a todas, a la Sicri, a la Pili, a la Lili Wen, a la Rebrote, la Sabotaje. Un besito para cada una. Sí, a la Rebrote. A todas. Alcanza para todas. Alcanzamos para todas, dice aquí la Pauli la Matadora. Oye, bueno, y un besito para la Celia Duncan. Un besito. Es preciosa, que también tiene esta postura en el escenario porque estudió arte dramático en Brasilia, entonces se para ya desde... Tiene toda una postura. Una puesta en escena. Uh-huh. Ella comienza su carrera en el 81 y empieza a desarrollar la mayoría de su carrera en solitario, a pesar de que estuvo un año, o menos de un año, en el grupo Os Mutantes, que también es súper conocido allá, tomando el lugar de Rita Lee. La Rita Lee sale de Los Mutantes y entra la Celia Duncan. Os Mutantes son como de rock, ¿no? Sí, son como de rock. Rock brasileño. Uh-huh. Y bueno, también visiblemente lésbica, con una gran puesta en escena. La canción que vamos a escuchar se llama Me Revelar, Revelarme. Y habla de que todo en ella, todo en su lugar, en su casa, en las cosas, en las posiciones, en todo, la quieren revelar. La quieren revelar. Vamos con la revelada, entonces. Revelar, unhas Suavecito, tema, rico. Qué lindo. Oye, este programa ha sido pero particularmente placentero, oye. Muy lindo, muy suave, muy potente la música popular brasileña y esta propuesta lésbica de la música popular brasileña. Queremos pasar algunos avisos. Ya estamos a punto, estamos en la quemadita, digamos, en la colita del programa. Y queremos dar unos avisos. Mildred, ¿tenías algo por ahí tú que decir? Sí, yo tengo uno que es del Rebrote Feminista. No olvidar que el sábado 30 de agosto nos encontramos nuevamente en el Círculo de Estudios Feministas Autónomo. Esta vez nos encontramos con una propuesta feminista que se va a hablar de lesbofeminismo. Las invitadas son Mafe Barrera y Sicri Orellana. Mira, mira tú. Qué coincidencia. Oye, y sí, pues así que vayan, va a estar súper intenso, va a estar, estamos preparando con mucho, con todo el cariño político que le tenemos al círculo, por todo lo importante que consideramos que es para la historia de las feministas y de las lesbianas feministas de Concepción, que estamos articuladas, que estamos organizadas, y que hace, yo diría que un año que estamos más intensamente articuladas, porque fue lo de el conversatorio y la conmemoración de los 40 años de la memoria de las mujeres de la dictadura. Así que eso, pues, vayan, va a estar interesante, y además que está bueno conocer estas propuestas radicales, bien radicales del feminismo, como lo es el lesbofeminismo. Así que todas invitadas. Excelente tema, muy bien. Dentro de la convocatoria, una cosa que estamos pidiendo o a lo que estamos invitando a las participantes del próximo círculo es que puedan buscar, elegir una cita de alguna feminista o lesbiana feminista que les guste, que les identifique, o bien que tenga relación con el tema que vamos a tratar en el círculo, que va a ser lesbofeminismo. Bueno. Entonces, también un poco motivando, ¿cierto?, el ejercicio de que vayamos hilando nuestra historia, de que vayamos conociendo y reconociendo nuestra genealogía de pensadoras feministas. Vamos a las filósofas, vamos a las que propusieron, tuvieron o la suerte o el privilegio o la fortuna de dejar escritas sus ideas, sus propuestas. Qué buen ejercicio de irnos familiarizando con estas pensadoras. Excelente. Sí, además que hay mucha información disponible. Y hay mucha desinformación también, sí. Entonces yo creo que es el momento. Sí. Y para que nos, también el ejercicio de situarnos, ¿qué nos suena que es el feminismo? ¿Por qué elijo esta cita? Uh-huh. ¿Sí? Claro, y bueno, y además haciendo como también una nivelación con a donde están siendo invitadas, ¿cachai? Porque el círculo de estudio es un círculo de estudio. De estudios. Entonces me parece súper apropiada la propuesta que ustedes ofrecen porque nos hace partícipe de la idea de este círculo, de lo que están haciendo las chicas que se merecen la altura y el respeto que por todo lo que han hecho. O sea, me parece fantástico. Claro, la altura del círculo. Del círculo. Y porque, claro, como tú bien dices, es un círculo de estudios feministas. Entonces, es una cosa muy necesaria que vamos reconociendo nuestra genealogía de pensadoras feministas y que las vayamos leyendo. Así que, bueno, y también agradecer otra vez los cuentos que están enviando, compañeras. Están muy interesantes, muy lindos, muy estéticos, divertidos, profundos. Y las invitamos a seguir escribiendo. Las que van a los círculos, por ahí, la Marcela, la Belén, chiquilla, ya, pues anímense con un cuento. Son solamente 156 palabras. Así que las esperamos. Estamos recibiendo los cuentos en el correo Las Malas Lenguas. rlaradio@gmail.com. Entonces, lasmalaslenguas.rlaradio@gmail.com son solamente 156 palabras. Así que anímense. Y bueno, le agradecemos un montón a la Carla por tu generosidad de compartir, de también el trabajo de investigar. Preparaste un excelente programa. Sí, excelente. Así que te agradecemos y estamos súper contentas, estamos felices de conocer a las lesbianas brasileñas que se animaron a dejar una propuesta en música, en el idioma de la música, en el infinito historia idioma musical. De la música. Están dentro de las historias musicales, donde no solimos estar mucho, entonces es una excelente propuesta. A ser protagonistas de la escena musical. De la escena, claro. Sí. No, nunca más musas. Nosotras contaremos nuestra historia. Exacto. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por volver cuando quieran. Si no puedo, inventamos administrativo. Yo creo que se puede venir un segundo. Saludos a la jefa buena onda que soltó el... ¿O no? ¿O era el horario de colación? No, Sol me soltó. Yo me solté sola. Ah, qué genial. Esa es la idea. Muy bien. Y yo creo que aquí hay material para rato, así que podríamos proyectar una segunda versión, ¿o no? Claro, si el público lo pide. Excelente. Sí, genial. Bueno, entonces yo me despido, muchas gracias por el espacio. Gracias y a ti, voy Camila. A dejar, dejé para el final, ¿cierto?, a una mujer que ha sido revelación en este último tiempo. Dijimos que cada día son más brasileñas las que deciden visibilizarse y hay mucha presencia últimamente de lesbianas dentro de la música brasileña y que han cumplido un papel importante en la transformación de este género también. Y una de las más nuevas es María Gadú, que lleva un par de años cantando. Es una cantante, compositora, guitarrista de música popular brasileña. Y desde su estreno en los escenarios empezó a llamar la atención del público por su crítica, por su impronta, siendo ya dos veces nominada al Grammy Latino. Ella es María Gadú y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Encontro, que significa encuentro. Encuentro de dos personas, habla de un encuentro amoroso. Encontro. Muchas gracias y las dejo con esta gran artista, la María Gadú. Y nosotros nos encontramos el otro jueves a la 1 de la tarde en la 107.1, la Radio Cultural de Concepción. Programa Las Malas Lenguas. Las Malas Lenguas. Adiós, chica, un placer. Chao, chao, chao, Delmira, abracitos. Vem curar teu mal. Te transbordo em som. Põe juízo em mim. Teu olhar me tirou daqui. Ampliou meu ser. Quero um pouco mais. Não tudo. Pra gente não perder a graça no escuro. No fundo. Pode ser até pouquinho. Sendo só pra mim, sim. Olha só como a noite cresce em glória. E a distância traz nosso amanhecer. Deixe estar que o que for pra ser vigora. Eu sou tão feliz. Vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo que o tempo voa como eu quando penso em você. Ai, ai, ai. Agora eu sou tão feliz. Vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo que o tempo voa como